Rimas de satín empezaron por desatín. Desde que caí en la caja fui caín y morda para las masas sordas de mi zurda. La cura es amurga, conmigo se empeliculan, buscan una causa de dónde sale la salsa. Porque este man sí, yo no. Si eso dice tu voz, mejor te sobas. Pa' mí los drums, pa' mí el bassline. You better get yours, cause I'm getting mine. Reminiscencias y paraísos me quedan varias, pero llegaron las furias con guitarras tocando Asturias. Y ahora ese mismo cielo me repudia, baila, mato ese trato, juego con mi fuego fatuo, acepto mi fatal fatum. Las moiras me llevaban de la mano a lo más alto y bajo, donde por celos en el hielo morirías. Ya no me creo el putas, así lo discutas, así te remitas a los noventas y discos te embutas, buscando musas tetonas africanas como Petrona. Sube que viene la creciente, por culpa de mayo se filtran goteras del techo del rancho. Yo atreví un escribiente, hago legible, flow ininteligible, y como animado por Ghibli, que el culo de mi jeva vibre, natural calibre, explotar al Vesubio sobre tu Gucci como Julio. Vení Vidi Vici, solo varos de interludio. Assassin en el estudio, take it, taste it, sin vaseline, contrario al de Hamelin. Se van ratas y silbo la flauta de Ashisnitz. Solo lingüística, acrobatics, above the business, aesthetics de ballistics.